años tenía y paralítico estaba. Junto a un estanque vivía, pendiente y no se movía, pues la esperanza tenía que cuando el ángel bajara, si el primero descendía, la salud recobraría. Quiere ser sano, le dice el hijo del Dios viviente. No tengo quien le responde, me lleve pronto al estanque, pues cuando yo ya voy cerca, otro desciende primero. Y así he vivido mi vida, sin tener ningún consuelo. Y Jesús le dijo, toma tu leche y vete a tu casa, sin necesitar de un ángel, de un estanque o del agua, porque él es omnipotente, porque él es el Rey de Gloria. Y si tú puedes creerlo, él puede sanarte ahora. Viviente, no tengo quien le responde, me lleve pronto al estanque, pues cuando yo ya voy cerca, otro desciende primero. Y así he vivido mi vida, sin tener ningún consuelo, aunque aquí no es falta.